bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa Regalón en Calzoncillos por la Plaza Pública. Literatura, música, fotografía, pintura y mucho más. Todos los viernes de 19:30 a 20:30 horas, solo aquí, por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Baila el saltamonte, baila de aquí para allá, como pica el saltamonte, así te quiero picar. Como goza el saltamonte, bailando mi cumbión, así quiero vacilar contigo mi corazón. ¡Anda! Baila el saltamonte, baila de aquí para allá, como pica el saltamonte, así te quiero picar. Como goza el saltamonte, bailando mi cumbión, así quiero vacilar contigo mi corazón. Como goza el saltamonte, bailando mi cumbión, así quiero vacilar contigo mi corazón. Como baila el saltamonte, baila de aquí para allá, como pica el saltamonte, así te quiero picar. Hola, soy Elvira Hernández y quiero mandar no un saludo, sino que 100 saludos para los 100 programas de Marcelo Arce, cuyas conversaciones son las más gratas y las más informativas que uno puede encontrar en el espacio literario. Hola amigos, amigas, sean todos bienvenidos al programa número 100. Estamos celebrando, partimos ahí con Yolito y su combo, y la Elvira nos tiró al tiro un saludito. Estamos muy contentos, pero como es costumbre, quiero primero que todo darle las gracias a la CGT, a la Confederación General de Trabajadores, que nos da todos los días viernes este bello espacio para hablar de literatura. Así que 100 programas, estamos muy contentos. Saludo a mi amigo DJ Clotario, al otro lado del vidrio. ¿Cómo está, DJ? ¿Por qué arriba? Diga hola, po. Diga hola. Salude. Salude a la gente. tengo un invitado acá en la sala locutorio Cretario Blesta, al lado mío. Un gran amigo ya. Nos conocemos hace mucho tiempo. Somos como hermanos ya. también ha estado acá. Y le doy la grande bienvenida a Cristiano. ¿Cómo estás, Cristiano? ¿Le damos al tiro? Sí, pues usted viene con unos amigos aquí. Llenó la sala. Bueno, tú debes saber que yo soy dibujante, pero aparte de eso, yo soy un experto en actividad paranormal. Ya, ok. ¿Ya? Y en esa expertise yo hice algunas investigaciones de la poética ectoplasmática, o sea, de los poetas del más allá. Y hoy día... ¿Los trajiste? Claro, tabla Ouija mediante, yo traje a algunos invitados que van a hacer algunos saludos, entonces yo les voy a ir dando el pase ya pues a ellos para que hagan el saludo pertinente. El turno ahora es de Enrique Lin. A mi escala. ¡Vamos, Enrique! Ahora que quizás en un año de calma piense, la poesía me sirvió para esto, no pude ser feliz. Ello me fue negado, pero escribí. Escribí, fui la víctima de la mendicidad y el orgullo mezclados, y ajusticié también a unos pocos lectores. Tendí la mano en puertas que nunca, nunca he visto. Una muchacha cayó en otro mundo a mis pies. Y fueron bien maraquillas mis mejores amigas, y nunca me agarré a cornetes con el bate telier. Pero escribí, tuve esa rara certeza. Escribí, me gustó escribir, y aunque tenía mala letra, escribí. Nunca salí del horroroso Ñuñoa, pero de que escribí, escribí. Porque escribí, estoy vivo y me muero por mi cuenta. Bien, grande, grande, Enrique. Muchas gracias, Enrique, por haber asistido a esta gracias, don Enrique. Es de pocas palabras, don Enrique, por eso no. ¿Él se va? ¿Cómo se queda aquí el espíritu? ¿Cómo es? Él está entre nosotros siempre, Enrique. Bueno, ahora es el turno de una muy querida poeta tuya, ya, que tú tuviste un vínculo muy cariñoso con ella. Estela Díaz Barín. ¡Ah, sí, la Estela! La Colorina. La Colorina. El turno... Falta el vino tinto, blanco. Acá lo tenemos, por supuesto, porque ella es una enamorada del vino y de la vida. ¿Ya? Entonces ahora es el turno de Estela. Ya, vamos, Estela. Que te ciegue la luz, hijo. Ven de la luz. Desde la pupila sueña. Y vuelve atormentado. Oye, tu cabro chico te está riendo de pija. Que te agarro a combo, weón. Que te decía yo que joros que anda loco por mí. Estaba loco en Arigón ese cuando no era nadie, nadie. Antes que se pusiera weón y psicopago, estaba loco por mí. Porque yo no tengo nada que ver con weón. Agarro combo los weones, le dejé. Te puedo dejar la carretilla como se la dejé toda dislocada a ese weón de la Furcae. Ya voy a seguir con mi poema mejor porque me distrae. Sí, uno se distraiga ya, güey. Carbón de víscera terrestre, así como víscera de árbol. Deja que se ensaye la luz, hijo. Desciende de los antiguos ángeles con los malos discípulos. Ardiendo en su pasión desheredados, así como las fieras, hijo. Incomprendidas del río, intocadas, absolutas, tristes. Este será el día, presentimiento que no quise. Tú sabes, los conoces, que tomaré la forma deseada. Ya, dame un copete que me voy para mí. Hoy se ha tomado toda la caja, Estela. El cartoné. Bueno, muchas gracias, Estela, por... Gracias, Clita. Por hacer presencia en esta magna fiesta. ¿Hay más? ¿Han llegado? Sí, sí, están todos acá. Lo que pasa es que no los vemos. No los vemos. Es ya. Como el sexto sentido. Es como, bueno, claro, todo esto entra en la actividad paranormal. Qué miedo, weón. Y, pero ¿Quién viene ahora, Cristian? Le propongo que convoquemos a un poeta y después vamos a la música y de ahí seguimos con los demás. ¿Le parece? Me parece bien. Para que vamos ordenando la cosa. Ya. Déjeme ordenar porque... Sí, ordena. Oiga, amigos, como contaba, estamos muy contentos. Don Willy, ¿sí en programa ya? ¿Qué opina usted? Hable, por lo que quiere hablar, don Guillermo. ¿Qué opina? Me parece espectacular, pues es un programa muy interesante en el tema literario, importante para la clase trabajadora, para la CGT también, es muy importante y me siento muy muy grato de poder estar contigo algunos viernes, pues. Sí, po. Y, sí. Oiga, y usted. Y mis felicitaciones, po. Gracias, pues quiero decir al aire que usted fue uno de mis maestros ahí cuando estaba recién partiendo, que no cachaba ni una en la radio, po. Usted me enseñó a pulirme ahí. Así que gracias, pues. Ah, bueno. Ya, dejemos a Cristiano aquí porque no estamos sobando el lomo. Ya, don Cristiano. Bueno, está listo el poeta. El turno es ahora de don Pablo de Roca. ¡Pavo, don Pablo! ¡Ca canto del macho anciano, sentado a la sombra inmortal de un sepulcro o enarbolando el gran anillo matrimonial, herido a la manera de las palomas que se deshojan como congojas, escarbo los últimos atardeceres. Ya me enojé, me voy a comer un patache, pero voy a seguir con esos poemas porque se me aburrió. Y vamos con este que me gusta mucho y que lo musicalizaron unos cabros que me caen muy bien de allá de Valpo. Ah, yo sé quiénes son, don Pablo, Ocho Bolas. Esos mismos. Yo soy como el fracaso total del mundo. Oh, pueblos, el canto frente a frente al mismo Satanás dialoga con la ciencia tremenda de los muertos y mi dolor chorrea de sangre la ciudad. Aún mis días son restos de enormes muebles viejos. Anoche Dios llevaba entre mundos que van. Así, mi niña, solos y tú dices, te quiero. Cuando hablas con tu Pablo, sin oírte jamás, el hombre y la mujer tienen olor a tumba. El cuerpo se me cae sobre la tierra, bruta, lo mismo que el ataúd rojo del infeliz, enemigo total, aullo por los barrios. Bien. Oiga, don Pablo tiene la voz parecida a Epidemia. ¿Qué le pasa a usted, oiga? Oiga, Cristiano, gracias, don Pablo, por la... Sí, gracias, don Pablo. ¿Vamos a la música, vos? ¿Escuchamos música? Vamos a la música. Vamos a bailar ahora con... Ah, no, hermano, pusimos más cebolla. Cariño Malo, La Palmera y Pizarro. Excelente. Vamos. Después de nuestro adiós, hoy volví a verte, cariño malo, y se ve por tu reír que aún no sabes cuánto he llorado. Soy sincera al confesar que aún te quiero, cariño. Todo lo nuestro se ha terminado. Si tú nunca fuiste fiel, me fingiste aquel amor perverso. Ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Y me fingiste aquel amor perverso. Ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Hecho así, oigo escuche bonito. Hoy, después de nuestro adiós, hoy volví a verte, cariño malo, y se ve por tu reír que aún no sabes cuánto he llorado. Soy sincera al confesar que aún te quiero, cariño malo. Sin embargo, por tu error, todo lo nuestro se ha terminado. fuiste fiel, me fingiste aquel amor perverso. Ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Si tú nunca fuiste fiel, me fingiste aquel amor perverso. Ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no amo. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Soy Soledad Fariña y le doy un tremendo saludo al programa número 100 de En Calzoncillos por la Plaza Pública, dirigido por Marcelo Arce Garín. Felicidades. Gracias, Sole, qué linda. Gracias, Sole. Ahí estaba la Palmenia Pizarro. ¿Está llorando, Cristian, usted? ¿Qué le pasó? Me dio pena la Palmenia. Lo del cariño malo me puso mal. Tómese un pencazo de vino en la estela. Sí, sí. No se enoja. No, se fue el... Oiga, ¿están golpeando? Sí, ¿quién será? Ver, oh, Bruno. Oye, este caballo ya había venido ya. Sí, pase, pase. Muchas gracias. Mi nombre es Bruno Vidal. Soy poeta, militante. ¿Usted ya había venido ya, Bruno? ¿Se acuerda? Siempre he venido acá y a usted lo trato del Frank Sinatra del proletariado. No, él dice Julio Videla. Pero cómo no, me... ¿cómo? Raúl Matas del pero pueblo. Pero cómo me contradice. El Raúl Matas del pueblo. Bueno, yo no estoy muerto, pero quise estar presente. Por favor. Como que se le... Lo posesiona Lin de repente a Bruno, ¿eh? Sí, digo yo. Como que ahí se... Como en el fútbol se cubren, se alinean. Se alinean. Sí. Claro. Adelante, por favor, Bruno, con su poema. Encontrados además una pistola ametralladora Uzi con 35 cartuchos, una escopeta recortada a calibre, un revólver Colt 38, una pistola Browning 7.65, una pistola Browning 9 milímetros, una pistola Star 7.65, Kirillason, roguemos al Señor. 10 envases de gas lacrimógeno irritante, munición para todas las armas nombradas, 6 envases de granadas circunstanciales, guantes quirúrgicos, un libro de Juan Emar, una Biblia ensangrentada, huellas dactilares, ropas de paisano y una edición castellana preparada por los monjes benedictinos de las Condes, imprimipotes. Vi concordat con originali, Bonifatius cum originali, Bonifatius siltrup si, CSB, sensor ad hoc que purifica mi corazón y mis labios. Amén. Oye, don Bruno, ¿qué mira que la Lucía todavía no se muere? A mí no me hable de esas cosas porque yo lo puedo meter en problema acá. Yo no quiero decir porque acá veo mucha gente que puede ser Seneca. Gracias, don Bruno. Muchas gracias a ustedes. Oiga, oiga, ¿hay más invitados, Cristiana? Parece que hay uno que está... Sí, pues, sí. Invoquémoslo un poco. ¿Usted dice a quién? ¿A quién? Don Jorge. Don Jorge, que no quiso venir, no lo pillé en la conexión de la tabla Ouija. Ah, no lo pillé. Se arrancó, a lo mejor está... Pero debe estar acá, debe estar. ¿No fue a buscar a la Unión Chica? Pasé por ahí y no lo encontré, entonces me es más difícil pillarlo. Ah, bueno. Oiga, gracias por traernos todos estos poetas acá, pero a mí me gustaría mucho que hiciéramos un diálogo de repente con ellos, o lo hacemos más adelante. Ya, yo te voy a sacar el jugo, Cristiano. Ya me está metiendo en problemas, Marcelo. Oye, Cristian, le quiero preguntar a Pablo de Roca, ¿qué opina Pablo? ¿Qué? Oye, este caballero se come un plato panchuca y le queda en la muela. ¡Déjeme! Estoy comiéndome unos porotos Pancho Villa ahora. Oiga, vamos a tener que abrir el locutorio aquí. ¿Usted me está diciendo que yo estoy gordo, acaso? Cristiano, ¿qué opina? Pablo, Pablito Roca, ¿qué opina del Lagos? ¿Quiere ser presidente de nuevo? Mire, a mí de política actual yo no conozco mucho, pero me gustaría consignar que en mi época los comunistas éramos verdaderos. Nos invitaban a todos lados y la militancia era importante. Mira. Oiga, don Pablo, pero ¿y cómo se vino para acá? ¿No se vino en Transantiago? ¿El lago hizo el Transantiago? No necesito eso, pues. Marcelo, ¿cómo se le ocurre? Yo soy un fantasma y yo atravieso las paredes y voy a todos lados, como lo hacía con la poesía, ahora lo hago sin cuerpo, solo una proyección ectoplasmática. Está andando como mal. Se está yendo a otro lado, Pablo. Oiga, ¿y la Estela? Estelita dijo un poco que se ha tomado todo el vino, la Estela. ¿Cómo que me he tomado todo el vino? Santa Elena. No me he tomado ni un vino, Marcelo, por favor. Tomaba más cuando era joven. Y me seguían todos, weón, enamorados de mí, porque yo tenía un pelo rojo brilloso y tenía una elegancia sin igual. ¿Usted chupaba en el bosque, po? Tomaba. Yo era una mujer adelantada a mi época. Antes fui punk antes de las punk. Fui hippie antes de las hippie. Mire, así nomás después. Ya no me mire feo que me dan ganas de ponerle unos combos. ¿Verdad que sentaron medio cómodo? ¿Verdad que estoy hablando con ustedes? ¿Eso qué más? ¿Qué más podemos hacer? ¿Le quiere preguntar a usted, Cristiano, algo a los poetas, no? ¿Va a leer otro poema? ¿Quién? Bruno, yo creo que Bruno quiere. Ay, quedó corto, por favor, abrámosle la puerta. Ya, pásenlo a Bruno. Gracias. Que de repente se me sale como el Pepe. Entonces hablo distinto que cuando soy el Bruno. Exacto. Cuando le conviene. Antes de ir a las calles en tenida de combate, Stanislao Win me confiesa su vida de proletario. En 10 minutos lo típico. Pobre muchacho, me dice palabras ilegibles sin sentido. Se dopa demasiado, ama las canciones de Kurt Weill. Mi sargento lo lesionó el primer día por hacer morisquetas en la guardia. Se queda dormido, lo despierto con saliva en los ojos. Se ha lanzado 115 veces en el paracaídas de Maldoror. Los helicópteros Puma lo fascinan. Ha visto Apocalipsis 7 veces en las rotativas del Capri. Nos encontramos siempre. Le invito una Coke. Y nos vamos en la Portugal Salto, de regreso al cuartel. Un domingo pasado hemos ido al Persa. En el rincón de los libros me pasa uno llamado Meeting 1934. Rompan filas. Gracias, don Bruno. Oiga, qué buen poema. Buen poema. ¿Ese de qué libro, don Bruno? Se fue, Bruno, ya. Se fue. Tú tampoco te lo sabes. Arte marcial. Arte marcial. Gracias, don Bruno. Y gracias a Cristiano también por haber traído estos personajes. Me costó, oye, usted pero... mejor que Kramer. me costó, pero logré conseguir que todos vinieran a celebrar y a saludarte también por los 100. Por los 100 programas. 100 emisiones de este programa en que has entrevistado a tanta gente. ¡Harta! Mucha gente. Ha pasado mucha. ¿Usted ya había estado acá, po? Yo había estado acá, sí. ¿Cuándo vino? ¿Se acuerda? Hace... 2015, el año pasado. Sí. El año pasado vine... ¿Todo buena esta conversa? ¿Lo pasó bien? Muy bien, sí. Ahí tenía más guata yo. Y usted tenía más pelo. No. ¡Ah! No. Siempre he tenido pelo usted. Sí. Oiga, ¿vamos a la música? Amigo Control, oiga, quería hacerle una pregunta. ¿Puede hablar? Prende el micrófono. Usted me ha hecho algunos controles. ¿A cuál le ha gustado de los invitados más? ¿Algún favorito? ¿Se acuerda, no? Se ríe solo, ¿por qué? ¿Qué? Buena pregunta. Sí, porque no sé cuál me habrá gustado más, porque... Pero donde se entretuvo más. Sí, pero es que yo de acá gozo con todo igual, pues entonces no... Sí, a usted le gusta. Claro, sí, no, goza. Bueno, para gozar. Le gusta poco. Le gusta poquito, ¿no? Ya, amigo Control, vamos a la música. Hoy nos vamos con don Víctor Jara. Está ahí al ladito suyo. También está acá, miren. Y las casitas del barrio Alto. Las casitas del barrio Alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un pellón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio Alto, todas hechas con resipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio Alto, todas hechas con resipol. Cuando grande voy a ser sindicato. Amigos, saludos. Les envío un saludo para este cumpleaños de 100 capítulos. Es mucho realmente. Felicidades y realmente un agradecimiento para que ustedes sigan aportando al arte, a la cultura, a la difusión de todas las actividades culturales de El Gran Santiago. Un abrazo. Ahí está, amigos, hablando la poeta Paola Andrade Cantero. Gracias, Paola. Y estaba cantando Víctor Jara. Las casitas. ¿Le gusta Víctor Jara? Sí, claro. ¿Sí? Sí, por supuesto. Oiga, ahora lo presento ya. Pues, buena onda, Cristiano. Gracias por estar a todo esto. Bueno, esto nosotros lo vimos en Tacna, ¿te acordás? En Arica. Cuando estábamos en el Tía Party ahí, como que llegamos a que usted le pegaba a la imitación de voces, que le sale muy buena. No sé si sale tan bien. Si te sale bien, a mí me gustó más Palo de Roca. ¡No, güey! ¿Cómo? ¡No, güey! ¡Cancelo! ¡Deje comerme este patache! Oiga, ¿y por qué no hace algo con esa...? Sería hacer guiones. Y... ¿Pero cómo? ¿Si estoy haciendo algo? Sí, de hecho, vine al programa. Este es el primer primero como que está debutando con el... ¿O lo ha hecho...? No quiere contar. No, siempre en como una humorada con gente que conoce a los referentes, digamos así. Como por ejemplo en una feria del libro que estuvimos con Marcelo Montesino, siempre aparecía Lin entre los personajes, entre la broma, digamos. Entonces, pero no, nunca lo había hecho así como formal. No, tampoco formal, si fue casi como que estuve hoy día tirando líneas, ¿no? Está bueno, igual. Muchas gracias, pues. Gracias a usted. Sigamos conversando, pues. Usted me está acompañando aquí, lo siento. Pero claro, güey. Sigamos nomás. Hable algo, cuénteme. ¿Cómo llegó de Tacna, Arica? Bien, muy bien. ¿Cómo está el ceviche? espectacular. Levantado por extinguidor. Que la cevichería se llamaba Las Conchas de sus Mares. Exactamente. Y yo encontré una belleza poética ese nombre. Las increíble. Conchas de sus Mares. Una ironía tremenda eso. Sí, estaba buena, ¿eh? Me gustó mucho Tacna porque no siempre había estado de pasada y mi pelambre era que era una ciudad gris o feita. Y ahora pude caminar y una bella ciudad. Tranquila, ¿cachaste? Tranquilo y otra cosa que se come muy bien. Bueno, en Perú se come muy bien. Y podéis tomar en la calle. Eso era lo mejor. Sí. Pero andáis con muchos poetas, te quitaban toda la cerveza. Oye, qué manera de chupar. No, estuvo bonito. Gracias a Daniel Rojas Pache que nos invitó y... Sí, espectacular ese evento. Nos trataron bien. Así que, eso pues, ¿en qué está usted? Yo soy profe, principalmente. ¿Sigue haciendo clases? Sigo haciendo clases. ¿Cómo se portan los cabros? Bien, sí. ¿Cómo usted con las notas, cagado? Soy cagado. Debo confesarme un poquitín cagado. Tengo una premisa, dice, el 7 es para Dios y yo no creo en Dios. Ah, mierda. Entonces, el profesor rudo. Oiga, ¿y cuándo termina las clases ahora luego, pronto? Terminan a fines de noviembre o principios de diciembre. Me estaba contando que estaba tapado en pega. Sí, lo que pasa es que estoy en un proyecto con unos alumnos de tesis, en que yo soy también el guionista, entonces tengo un compromiso creativo fuerte con el proyecto. Es un libro de más de 120 páginas, una historieta, en que yo la estoy escribiendo y viendo todas las cosas, toda la parte de la dramática del tema, y los muchachos son los dibujantes. Y es una historia coral de muchos personajes, muchas historias paralelas en torno a un supuesto aluvión en Santiago. ¿Ya? Muy bien, bacán. Oiga, ¿y él sigue con, tiene algún proyecto de revistira? Siempre hay proyectos, pero no me... ¿Tata? lo que más falla son las lucas, pero la producción siempre está ahí. Ahora se viene la primavera del libro y quería tener alguna cosita, pero no voy a avisar nada mejor para que no se para que no se fune la wea. Alguna publicación y voy a estar ahí con Marcelo compartiendo stand como siempre. Oiga, ¿y qué el Marcelo tendrá esas ediciones de del tema de fiscales como hace 1990? No lo sé, estaban medios cortos el libro los chicos últimamente, ¿ya? Ese libro fue editado en 2012. ¿Cómo se llama? 1990. 1993, sí, que es sobre la cosa que pasó con los lautaristas y con los pacos en Apoquindo. Es un libro difícil, digamos, no es un libro muy políticamente correcto ni que se difunda tanto, ¿eh? Pero se nos ha acercado mucha gente que o tuvo vínculos con las personas involucradas o fueron afectados, pues ahí murió gente también. Claro que sí. Entonces se ha acercado mucha gente. Hay una conexión emocional con el libro que vale mucho más que cualquier éxito editorial que se precie. Claro que sí. Y me averiguó con Montalegre si hay ediciones del dibujante ese que es detenido desaparecido. No le averigué. ¿Para qué le voy a mentir? No, pero deben haber... Se ha olvidado. Ese libro es un libro que tiene... Llama, que favor, tiene la gente para que lo busque. Se llama Apariciones y Desapariciones de... Ay, se me olvidó el nombre. Del dibujante. De Luis Jiménez. Luis Jiménez. Luis Jiménez es un dibujante que en el año... En el 73, en el golpe, era un tipo muy joven, hace unos 25 años. Ya. Así como un poquitito mayor que mi alumno. Y que desapareció misteriosamente esos días y no apareció más. Y después es terrible la historia también porque en los años 90 se suponía que habían encontrado el cuerpo y después en la investigación dijeron que no. Entonces no. Luis Jiménez era un virtuoso del dibujo, de la historieta, un tipo que se fue a México, hizo una pequeña carrera allá y después volvió porque era un tipo que estaba muy metido en la cosa política acá. Entonces, un autor muy interesante y muy... ¿Era muy desconocido? Claro, no era un nombre como podían ser muchos de los dibujantes de la época, ¿ya? Pero era un tipo genial, así, un muy buen dibujante. ¿Te gustaba a ti los dibujos de él? Sí, pero me pasó algo muy loco, porque cuando Jorge Montalegre me invitó a que yo presentara el libro... ¿En la feria del libro? No, fue en el... En la cosa, lo, ¿cómo se llama? El museo de los... El que está en Matucana. El de la memoria. El museo de la memoria. Sí. Y había mucha gente, estaba su familia también, entonces yo hice una historieta y la proyecté y la leí, digamos, ¿cachai? No voy a hacer un texto, así que yo, lo mío es el dibujo y la historieta, ¿ya? ¿Como lo que hizo en Arica? Claro. ¿Está bueno eso? Sí, las presentaciones en general no hago un texto académico, no, yo no vengo de ese mundo, digo. Entonces lo mío es la historieta, entonces proyecto y voy leyendo y le pongo voz a los personajes, qué sé yo. Entonces hice, conté la historia que había pasado, porque me convoca a Monte Alegre para presentar el libro y yo no sabía quién era Luis Jiménez. No, y después me pasa el le dije, pero sabes que no sé quién es. Y me dice, no importa, si mira, te voy a pasar el libro y no importa, porque es parte de todo este, de toda esta reconstrucción, el hecho que era un hombre algo desconocido, ¿ya? Y después, claro, como yo había leído mucha historieta cuando era chico, que en la época que él desaparece, después vi el libro y había muchos dibujos que conocía súper bien, que habían estado en revistas en mi casa, y que el tipo firmaba de distintas maneras también, pero no era un nombre como que se recordara, como podía recordar Pepo, Temo Lobo, Herbie, que ya tenían un como un nombre pregnante en el universo de dibujantes. Acá me gustaría mucho tener ese libro. ¿Usted cree que haya? Yo creo que sí. Yo creo que sí, por supuesto. Sí. Me lo pasaron como para que yo hiciera la presentación y la presentación tiene que ver con todo esto que te estoy contando, que yo no sabía quién era, pero que después al ver los dibujos, como uno está formado en el oficio, reconoce el estilo. Claro, que sí. Igual que la poesía. Es lo mismo que la poesía, yo creo, lo mismo que la música, que hay una cosa que es una característica, un sello personal. Y eso Luis Jiménez lo tenía muy marcado. Es que era un dibujante humorístico, digamos, hacía caricaturas, pero tenía una cosa, una línea muy particular, sus narices eran muy particulares. O sea, tú mirabas, es como mirar los dibujos de Molo o de Pepo, que tú, y que después siempre hacen escuela y hay algunos discípulos que no los imitan, pero como que hay una continuidad, ¿ya? Bien. Y eso pasó con Luis Jiménez. Oiga, delante de don Pablo Roca me mandó a la cresta con la pregunta, pero ¿y qué opina usted? El lago, bien balsúo, buche. ¿Quieres ser presidente? Yo también lo voy a mandar a la cresta. ¿Te vas a... voy a votar por él? No, yo no, ya no va más con eso. ¿Pero qué piensan estos gallos que no pueden? Es que yo creo que igual somos una población adormecida, si lo terrible es que no hay salida, pues si no es Lago de Piñera, ¿sí? O alguno otro de turno, entonces son, y más encima esos dos que ya fueron presidentes, que ya supimos. Entonces es tremendo. Ahora igual yo creo que hay una cuestión de un adormecimiento en los criterios, en la mirada política. Ajá. Entonces hay como vivimos en un mundo ahora interconectado en que la corrección política está ganando. Cuando digo corrección política en los contenidos, lo que sea, claro. Porque ahora tú no puedes decir nada, no, las bromas tienen que ser como súper prejuzgadas. Y yo creo que también eso ha influido en la opinión de la gente, entonces como que, no, quedémonos con el menos malo, que entre esos dos, no sé cuál es. Es como una especie Caca y pichí, de... Claro, una especie de autocensura. Yo creo que hay mucha autocensura en el mundo actualmente. O sea, yo que trabajé haciendo humor, ya sea gráfico o escrito, he estado durante mucho tiempo haciéndolo. Ajá. ¿Tuvo muchos problemas? Sí, siempre la censura. ¿Qué son los buenos? En general, de todos lados, ¿eh? La derecha, porque es obvio, y la izquierda también. O sea, ¿usted también tuvo un atado con los buches del Clinic? Me usaron un dibujo y yo no quise que me lo usaran, porque yo había estado ahí trabajando y eran gente muy desagradable, eran gente muy clasista, ¿sí? Y no saludaban. Entonces son pequeños gestos que uno tiene que hacer valer. Mínimo. ¿Sí? Entonces no, después ya no estoy más y me usan un dibujo y yo me tengo que sentir como agradecido, porque eso pasa mucho, ¿sí? Los dibujantes jóvenes o los fotógrafos jóvenes se sienten como que es un favor que te están haciendo y no hay que pensar así. Porque yo, claro, o sea, yo creo en el tema de que la creación es una cuestión libre, pero también es tu trabajo. Entonces ya. hay que enaltecerlo de alguna manera y creo que la única manera, yo nunca me metí a dibujar para hacerme rico, si eso era imposible, ¿me entendí? Es obvio que no, pero no quiere decir que no haya una forma de reivindicación laboral. Ajá. en que tú recibes un sueldo, ¿cachai? O sea, la pega que tú hagas te van a pagar por ello, bien, mal, regular, eso es relativo, o muchas veces tú vas a colaborar, como pasa mucho en el mundo independiente, que hay mucha colaboración, pero uno tiene que colaborar donde se siente a gusto. Yo no le voy a ir a colaborar al Mercurio, porque el Mercurio es un medio grande, ¿cachai? No, eso no puedo, creo que es una cuestión equivocada de los creadores en la actualidad, y lo veo muchísimo, ¿cachai? Pero repite. Cuando tú eres joven y tienes 20 años y quieres darte a conocer en tu trabajo, es válido. Pero en algún minuto ya dejas de ser la joven promesa y tienes que empezar a buscar como un estilo. A buscar un estilo y a buscar también un medio de difusión o un medio laboral que sea válido y consecuente. Claro. Ahora, en un país como este, eso es complicado. Claro, claro. Oiga, Cristiano, lo otro, me contó que fue a hacer un taller a La Cana. Fui a, hace como un mes atrás, fui a Valparaíso. ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué tal? Espectacular la experiencia, yo caí muy bien, caí parado ahí. Hicimos ¿En qué módulo estuvo? Hicimos un, no, no, es una escuelita que tienen dentro de La Cana, en Valpo, y que sacan a los muchachos de distintos módulos y los llevan. En general dibujan mucho y escriben mucho. Entonces fue en el marco de unos talleres literarios que está haciendo Carola Schmidt y otra gente. Sí, claro, los chicos de A la Sombra. Claro, y ellos, está ahí también la Alejandra Montoya, que es la profesora. Y claro, la son las profes. Claro. Y entre todo eso me ofrecieron ellos ir a hacer un taller. Yo feliz porque había estado haciendo en el último tiempo muchos talleres en muchos lugares. En Arica hizo uno también. Hice ahí. En Arica y hace unos meses antes cuando estuvimos nosotros, había ido a Arica también a hacer un taller de fanzines, que son estas publicaciones. De como bajo presupuesto, que son en este caso hechas a mano, que es un número único que tú les das un formato y ellos hacen una cosa narrativa con dibujo y fotocopias también se usan más. Y muchas, claro, los fanzines originales, así empecé yo, digamos, a fines de los 80 el fanzine era todo fotocopia. Y la cosa es que el taller este en la cárcel fue una cosa muy gratificante, los muchachos estaban muy entusiasmados. Y había como algunos personajes que no hablaban mucho, que no querían mostrar lo que estaban haciendo y como que los forzaban un poco. Y unas obras muy lindas, unas cosas narrativamente muy bonitas. Dibujos divertidos también. Y bueno, yo llevé mis libros y llevé libros de otra gente que tenía a mano. Entonces se los mostré y en un minuto yo no me di cuenta. Pero Carola me dijo que cuando les digo, estos libros son un regalo para ustedes, me dice, oye, pusieron una cara así, pero como que no la podían creer, porque o sea, es gente que aprecia mucho. Ajá. Que tú hagas un taller y que lo saqué un poco ese del de tema de las cuatro paredes, el encierro terrible ese, porque está ahí tan inhumano también. ¿Ya? Sí. Oiga, ¿y cómo abordó el taller? ¿Qué le hizo hacer a los cabros? Fanzine, les llevé unos formatos ya listos, que son unos formatos predoblados, y que queda como una revistita desplegable. Entonces le dije, aquí hacen la portada, aquí hacen la contraportada y el resto es todo contenido. Entonces poníamos temas, de repente trabajamos colectivamente, hicimos alguno entre varios. Y, por ejemplo, había uno que me preguntó, ¿y usted se estimula con el dibujo? Y yo sabía a qué se refería, entonces le dije, por supuesto, el dibujo me estimula mucho. No, pero con... Y salía el tema de los pitos, entonces en un momento me dijo, ¿cuál era el tema? Que no se le ocurrió un tema, entonces le dije, el tema de hoy es la marihuana. Y tener una felicidad dibujando las hojitas con todo detalle. Las hojitas con ojos. Y como unos rastafari fumando, esas cosas. Y bueno, el tema de la cárcel, por supuesto, que era un tema recurrente en la historia. Pero habían unas historias de muchas, muy románticas también, muy sensibles. Bueno, claro, pues ellos siempre tienen un rollo amoroso con sus parejas o con sus hijos también. El rollo, bueno. Claro, eso salió muchísimo. Había un muchacho que hizo una cosa bien interesante, pues estaba en teatro. Y habían hecho estos teatros de sombra. ¿Ya? Y contaba una historia, su historia particular, de que la chica quedó embarazada, un muchacho muy joven, y él lo relataba así, se mandó el condoro y cayó preso. Obviamente, nadie pregunta por qué están presos, digamos, o sea, obvio, hay cierta discreción en eso, y no, ellos no hablan de el motivo en especial. Pero estaba con una condena más o menos larga, ¿sí? Y él lo había hecho teatro, eso lo habían hecho como un guión. Entonces adaptó lo que ya tenía en el Teatro de Sombra al fanzine, hizo una pequeña historietita que quedó muy buena, muy bien. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué buena! Oiga, vamos a la música, pues estamos dando la lata aquí conversando mucho. Vámonos con la Violeta Parra, Don Willy. Miren cómo sonríen, estaba para el Ricardo Lago. Miren cómo sonríen. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Soy Andrés Agens, un saludo para el programa de Marcelo. Un abrazo grande. ¡Grande! Andrés Agens, gracias. Oiga, Cristiano, ya se nos está yendo el programa volando. Yo le quiero contar que este programa se repite el domingo a las 14:30 horas. Ya. ¿Qué le parece? O sea, ¿me parece bien o me puede parecer mal también por todas las payasas? ¿Qué? No, si salió todo bien. Oiga, nos quedan un poquito de tiempo. ¿Qué podemos hablar? ¿Qué nos quiere contar usted? Ya como que me lo hablé todo en realidad, pero bueno, siempre es grato poder hablar de la producción independiente y del underground. Ah, ya digo yo, que es un anglicismo decir underground porque uno debería ser el mundo subterráneo, pero suena bien underground porque no hay ninguna cuestión transversal ni líderes ni nada visible, claro, sino que es gente que produce cosas y que se vincula y es como un tejido que se va generando entre la gente que tiene ganas de producir sin pasar por los sedazos, ya sea editorial o discográficos de la oficialidad, ¿ya? Porque igual este es un país absolutamente oficialista en todo sentido. Hasta la gente under, de repente, o la gente de edición independiente, termina adoptando un poco el discurso oficialista, ¿cachai? Entonces nosotros cachamos bien eso, ¿cachai? Entonces hay gente que al final dice, yo estoy en la producción independiente o underground, y es porque no les quedó otra nomás. Pero si pudieran salir de ahí, lo más probable es que estarían en las editoriales grandes, en las transnacionales. Entonces también hay una cuestión política que uno tiene que respetar y seguir en eso también. Dentro de lo que es el trabajo underground, ¿qué le llama la atención ahora? ¿Quién está trabajando? ¿Cómo? Me gustan muchas cosas de la producción independiente, ya sea literatura o música. La música me gusta mucho. Y el cine chileno mainstream, por decirlo así, me gusta menos que el cine underground chileno. Así como las películas... Está hecha en video con los recursos que se pueden, ¿cachai? Como El Peje Sapo, por ejemplo. Esa es una película que me gustó mucho y está hecha con muy muy bajos recursos. No, y claro, más igual hay una producción, ¿eh? Pero no, por ejemplo, no tiene una resolución demasiado de calidad o hecha con cámaras tan buenas, sino que lo que importa también es la construcción del cine, la narración, el lenguaje del cine. Claro. Entonces eso está muy patente ahí, más encima tiene una mirada de la marginalidad distinta a otras películas que yo he visto. En general las películas del cine de alto presupuesto, la marginalidad es una cuestión como me dijo un amigo, los cineastas chilenos cuicos, cuando hablan de los pobres como que fueron a un safari. Es verdad. Y fueron a cazar. Entonces, y desde esa experiencia surge un discurso que es súper lejano a uno que pudo haber vivido a orilla de un canal, ¿cachai? O no sé, o cerca del tren, ¿cachai? Hay un bagaje ahí que no... No te identifica, poco. Pero ahora, la otra vez leí una entrevista a una cineasta argentina y decía que finalmente la clase alta es la que hace cine, ¿no? Es difícil que en cualquier lugar del mundo, que el cine es muy caro, ¿cachai? Claro que sí. Pero ahora tú podías hacer tu peliculita modesta por el celular en tu casa, claro, tu disco, puedes grabar tu... Oye, hablando de eso, te quería hablar también, uno de los cambios radicales y revolucionarios ha sido la industria de la música. Sí, claro. ¿Cachai? Claro. Ahora se tienen que difundir de otra forma, tú bajas la música como super papa, no tenés que andar con el lápiz dándole vuelta al cassette. Claro. Grabándole el hoyito. Sí, pues es que cuando surge la industria de la música, trae consigo cosas muy buenas porque empiezan a rescatar el trabajo de mucha gente interesante, pero trae cosas muy malas también porque hay una competencia que se establece, una cuestión de ranking y que tienen que ver con las ventas y con la desproporción que hay en torno a, o sea, o la relación que hay entre la calidad de lo que se está haciendo y la necesidad de que eso sea, de que ese artista sea famoso, que se divulgue. Claro. ¿Sí? Se crean como pequeñas empresas alrededor de un... Claro, igual antiguamente era como que estaba más, era más cercano ese trecho entre la calidad del artista y lo divulgado que era su trabajo. Ahora en el mundo actual eso es más relativo. Depende del manager. no sé cómo se maneja ahora, porque son otros lenguajes, ¿cachai? El YouTube es otro lenguaje, los youtubers son cosas que uno no comprende muy bien, ¿cachai? ¿No te gusta ese movimiento? Es que no conozco tanto tampoco, pero lo que he visto, yo por ejemplo, habían cosas que yo entendía que eran como comedia, y después como que el público que lo recibe lo toma de otra manera, lo toma como una cuestión ya de lecciones de vida casi, claro, ¿cachai? Claro. O siguen a un tipo porque, oye, dice, no, que dice verdades, o casi, es casi como un iniciado, ¿cachai? Pero uno lo toma como que un tipo que está haciendo comedia, que hace una mirada humorística sobre algo, ¿cachai? Entonces no entiendo mucho, ¿cachai? Ajá. Yo creo que no es un lenguaje que nosotros vamos a alcanzar a comprender. Ahora, es loco porque pasa lo mismo que pasaba en el rock en los años 60, que los youtubers son tipos de 30, 40 años y su público son de 15. Y con el rock pasaba lo mismo, ¿cachai? Había una diferencia generacional entre los que escuchaban la música y el músico. Era muy raro. ¿Por qué? ¿Por qué creí? ¿Qué pasa? Qué raro, no sé. Como análisis sociológico. Yo no sé si la literatura sea así, ¿cachai? O en otras áreas, pero me doy cuenta que en la música pasó mucho en la industria musical y ahora pasa con la producción, entre comillas, creativa de los otros medios, claro. del Facebook, del YouTube, ¿cachai? Twitter, todo, ¿cachai? Entonces es un lenguaje. Las redes sociales. Nosotros no lo usamos, pero no lo alcanzamos a entender, ¿cachai? Entonces esa parte no cacho muy bien. Oiga, y nosotros estuvimos hace poquito, como contábamos, en el Festival de Poesía, el tía parte que era latinoamericano, nos conocimos poetas de distintas partes, Bolivia, Perú, el Domingo de Ramos, claro. Roy Sigüenza. Tremendo, Roy, sí, tremendo. Sí, sí, sí. Saludos a Roy. Saludos a todos ellos. Amaranta. Amaranta, caballero de México. Cecilia de Marchi, de Bolivia. Cecilia de Marchi. O sea, un lote, pues, se nos va Franco. A olvidar. Franco. Franco de Perú. Great. Oh, no, sí. Y, bueno, yo quiero llevar a hacer una pregunta. ¿Cómo es el movimiento, la poesía hacemos de arte en Latinoamérica, y el movimiento de dibujarte latinoamericano? Mira. Usted presentó un libro allá muy interesante sobre un movimiento peruano. Sí, pero era un movimiento poético. Poético, y yo hice, claro. Hice la portada. Entonces era que uno de los protagonistas era Domingo de Ramos, que es un poeta que empezó a estos muchachos empezaron a publicar en los años 80 entre las dictaduras de Fujimori y todo el rollo. Y hicieron un movimiento con un carácter político. Cloaca se llamaba. Cloaca, hicieron muchos fanzines y revistas. y de ahí surgieron tremendos poetas como sí, Domingo. ¿Tú quieres Domingo? Muy punk, ah, sí, claro. Estuvimos chupando un tango en la calle, ¿verdad? Y conversamos harto. Claro, él venía a todo ese mundo y que estaba muy vinculado con el rock. Y que era una figura parecida a lo que pasaba en tiempo de Pinochet acá, con la garage de Matucana, ¿cachai? La contracultura. Yo creo que lo que más unía era tener un enemigo común. Entonces eso facilitaba la relación entre poetas, pintores, dibujantes, ¿cachai? Ahora está más disperso todo, entonces hay un discurso más personalista también, claro, entonces... Pero la pregunta era mía con los escritores latinoamericanos, ¿alguno que usted tiene contacto? O sea, perdón, dibujante. Tengo mucho contacto con gente de Perú. ¿Qué tal el movimiento ya? Muy bueno, porque tienen una tradición también iconográfica, mucho más arraigada que la nuestra. Nosotros ha sido más devastado todo eso, entonces está toda la figura colonial o eso, entonces eso también es dibujo, digamos. Entonces es diseño, ¿ya? Y eso está muy arraigado y los dibujantes peruanos son tipos tremendos. Hay de todo, ¿eh? Gente que suscribe a la influencia japonesa o gringa, pero hay gente en una búsqueda o que están haciendo libros políticos e investigación política sobre los crímenes de los milicos, del Sendero Luminoso en los 80. Esos son los libros, digamos, ¿ya? Entonces, en Perú hay mucha... Argentina siempre ha tenido mucho movimiento dibujante. Bolivia también, Brasil es como un gigante desconocido para nosotros, porque no se conoce tanto, el idioma no aparta un poco, pero tiene un movimiento editorial de escritores y de dibujantes muy grande, y de música también. Entonces hay un barrio ahí que se está moviendo interesante, de repente los peruanos vienen para acá, se quedan en mi casa, yo voy allá, me quedo en la casa de Jesús Cosio, que es un dibujante. Entonces hay una cuestión de una cofradía muy bonita que se está dando, ¿ya? Falta ahora más poder contactarse con la gente de Paraguay, por ejemplo, o de Ecuador, ¿cachai? Te digo, en el terreno del dibujo. ¿Una especie de encuentro? ¿Sería bueno, no, ese que tuvimos en Arica, yo fui un infiltrado absoluto porque soy dibujante, pero como había hecho la portada del libro, fui uno de los invitados, como un villano invitado, al Festival de Poesía. Entonces, unos meses antes yo había estado en unas actividades de dibujo que la organizaba el mismo gestor del Tea Party, Daniel Rojas Pacha, pero referido al dibujo, referido a la narración gráfica, ¿ya? Entonces, la talla con Daniel ahora, que yo no lo conocía, no nos conocimos por Facebook, en esta ocasión, era hacer una especie de Tea Party, pero con narración gráfica, con dibujante y guionista, digamos. Entonces, la poeta mexicana Amaranta Caballero. Estuvo en el taller y dibuja más bien que la... Bueno, que es una dibujantaza ella. Entonces podía funcionar en los dos ámbitos. Entonces, que estuvo en el taller conmigo y ahí no, tú me hacías gestos. Y, oye, pero dibuja tremendo. Sí, pues yo dibujaba como el orto. Y ahí es medio dibujo, güey. Sí, fue una sorpresa. Y que también hay una intencionalidad muy amistosa en todo ese rubro, o sea, en todo ese vínculo que se establece. Bueno, México también tiene mucha producción de historieta, de humor gráfico, de gráfica. Pero la idea dando vuelta a Cristiano en el aire. De hacer algo. Claro, lo molestaba más Daniel ahí, que era, llegaba. Entonces, el de poesía era el Tea Party, este iba a ser el Coffee Draw Party. Coffee Draw Party. Oye, Cristiano, muchas gracias por aceptar la invitación, amigo mío, por su amabilidad, su tiempo y todo eso. Sé que tiene mucho trabajo, usted tiene que ir a corregir. Estoy medio cansaín, sí, pero estoy feliz igual, porque finalmente el dibujo, yo soy un agradecido al dibujo, me ha permitido viajar, me ha permitido comer. He conseguido pololas. Pololas amantes. Y entonces soy un tipo agradecido de poder desarrollarme en un área creativa. Entonces, no, y me gusta. Me gusta, claro. Y entonces como que de repente la gente no cree que tú te puedes cansar, entonces te dice, pero ¿cómo te vaya a cansar de escribir un guión? ¿Cachai? Y te cansas igual, pero sí, entonces, y la gente como que no, pero ¿cómo? Si te gusta, ¿por qué te cansas? ¿Cachai? Porque miran desde fuera y te cansas igual, pero finalmente, o sea, cuando termina el día y tú te vayas a acostar, decís, oh, qué bacán, poder estar en este, y vincularme y poder ir en un programa de radio, ir a tontear con los amigos, ¿cachai? Gracias, pues. Oiga, recuerden, entonces el domingo se repite el programa. Perfecto. ¿Ya? Ya, pues. Yo aprovecho, amigo Control, de despedirme de estos 100 programas. Hemos pasado muy bien acá. Gracias por todos los poetas, al Enrique Lin, a la Estela Díaz Barín, al Pablo Roca y al Bruno Vidal por habernos acompañado. Y a mi amigo... ¡Gracias! Y yo despido hasta el próximo viernes, amigos y amigas. Abrazos. ¡Chao! Concluye nuestro programa Regalón en Calzoncillos por la Plaza Pública. Nos oímos la próxima semana con un nuevo invitado y así descubrir el arte y otras cuchufletas. ¡Nos vemos! ¡Oh, qué gran decepción! En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, la voz de los trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.